que no confiesas lo que estás sintiendo, ya ves que es inútil que siga fingiendo, no lograrás olvidarte de mí. Desiste el empeño, ya ves que es en vano, no sigas sufriendo. Cuando sabes tú que cada vez es más grande tu amor, decídete hoy. No sufras más la pena. Decídete hoy, porque tarde será mañana. Es vano el capricho, no sigas diciendo que por mí no sientes. Cuando sabes tú que cada vez me estás queriendo. Decídete hoy, no sufras más la pena. Decídete hoy, porque tarde será mañana. Es vano el capricho, no sigas diciendo que por mí no sientes. Cuando sabes tú que cada vez me estás queriendo más.